En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves, último día de febrero, día 28 de febrero de 2019. Mañana estrenamos mes. Un saludo desde Teleelch en Radio Marca, en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día. También este programa puedes escucharlo a cualquier hora del día en el podcast que subimos pues en un ratito en teleelch.es. También en la app gratuita Teleelch, en tu dispositivo móvil. Y nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, también en internet, o nos puedes ver también en la TDT, en la pantalla, en Teleelch. Hoy entrenamiento a puerta cerrada del Elche Club de Fútbol en el Estadio Martínez Valero. Pacheta no da pistas de los cambios que se pueden producir en el equipo de cara al importante partido contra el Real Club Deportivo Mallorca. Neider y Javi Flores podrían ser las novedades en el equipo. El técnico dispone de 21 jugadores y tendrá que hacer 3 descartes para viajar este sábado a Tierras Baleares. Cuenta con 3 bajas. Por contrato, Carlos Castro, jugador cedido precisamente del Mallorca, además del sancionado Tequio y el lesionado Gonzalo Villar. El guardameta Edgar Badía ve al equipo capaz de dar un paso adelante ante los equipos de perfil alto, como Mallorca y Cádiz, que son los próximos rivales. Edgar Badía. Pues trataremos de escucharlo en un ratito. Al portero del Elche, que igual que Gonzalo Verdú, están convencidos de que es momento de dar un paso adelante ahora que se tiene esa ventaja de 9 puntos de diferencia con el descenso. Bueno, pues hablaremos de este partido. También recordaremos la estadística, que desde luego no es positiva, pero para eso está, para romperla. Los ilicitanos no conocen la victoria en la categoría de plata ante los bermellones, puesto que han firmado 4 empates y 4 derrotas en la historia. Además, el balance es de 11 goles para los mallorquines, 6 para los ilicitanos. Y en las últimas 3 visitas, 3 derrotas. Es momento de cambiar la historia. Abrimos escaparates y enseguida vamos ya con todos los datos y protagonistas. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dasbelt Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es. Tu concesionario Dasbelt Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a las 11:30 de la mañana, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Mallorca-Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Itaiport, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Catona, Bares Águila, Salones Jackpot, Mercat Central de Elche y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Mallorca Elche en marcador. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. el SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanyon.es y descúbrelo. Nuevo SsangYong Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método pose y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en Ilai. Es. Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Corre. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui, despierta. Tengo enfermedad. Vendiste polvo, Magui. El equipo ha entrenado esta mañana a puerta cerrada para el partidazo Mallorca-Elche. No se le da bien al Elche el Mallorca. Allí en tierras mallorquinas, ni en Son Moix, ni en el antiguo Luis Sichar. En segunda división nunca ganó allí. La primera vez fue en la temporada 49-50, empató a 2. Luego en la 71-72 empató a 0. En la 72-73 empató a 2. Y a partir de ahí vinieron casi todas las derrotas. En la temporada 81-82 perdió 2-0. En la 82-83 empató a 1. Y a partir de ahí las últimas tres veces que ha jugado en tierras mallorquinas en segunda perdió. En la 85-86 1-0, en la 15-16 con Rubén Baraja 2-1 perdió y en la 16-17 el año pasado en segunda B 1-0. Por tanto, bueno, pues son registros que reflejan, bueno, pues la situación de un Elche que no se le da bien Mallorca y no parece este el año idóneo para sacar puntos. Lo digo por la marcha del Mallorca, que en casa está muy fuerte. Ha ganado 11 de los partidos que ha. Perdón, ha ganado 8 de los 11 partidos que ha. A ver si lo digo bien. A ver, en casa ha ganado 9 de los 13 partidos. Ahora sí, estaba confundiendo la estadística. Ha ganado 9 de los 13 partidos, que son muchos, en su casa. Ha empatado 2 y ha perdido 2. En casa ha marcado 23 goles y solo ha encajado 9. De hecho, sus guarismos en casa y fuera son una montaña rusa. En casa ha sumado la mayoría de los puntos que lleva, concretamente 29, mientras que los otros 12 los ha hecho fuera. O sea, ha ganado casi el triple en casa que fuera. Bueno, es un poco la tónica general de la mayoría de equipos. Al Elche le pasa lo mismo. El Elche ha sumado 21 puntos en casa y 11 fuera. O sea, casi el doble en el Martínez Valero. Es una constante, es normal. En casa, pues yo creo que es algo mental, por aquello que estás en tu campo, con tu gente, sales más enchufado porque tienes que agradar desde el primer minuto. Y sin embargo, fuera, pues como que si pierdes, pierdes menos, como que te juegas menos. Yo sigo pensando que esto es un aspecto psicológico y mental y que desde parte, desde el propio futbolista, desde el propio entrenador, y me gustaría ver por fin a un Elche, pues que fuese valiente en Mallorca, con todo lo que ello conlleva. Ya sé que lo normal es perder allí, no hay más que ver las casas de apuestas. Pues bueno, pues ya que lo normal es perder, vamos a, no voy a decir a tumba abierta, pero sí siendo fieles a lo que mejor le ha ido al equipo, que es jugar con ese 4-1-4-1 y con jugones en el centro del campo y un solo pivote. Pero bueno, eso es lo que a mí me pide el cuerpo. No sé lo que le pedirá a Pacheta, que el próximo domingo pues tiene ahí muchos jugadores para elegir y esa es una muy buena noticia para el técnico, aunque suele ser un dolor de cabeza y lo peor que suelen decir los entrenadores es cuando tienen que descartar, porque descartar significa enfadar a los futbolistas, pero bueno, va en el sueldo y eso todo el mundo lo tiene que asumir. Tiene 21 jugadores, solo las bajas de Carlos Castro por contrato, de Tecchio por sanción y de Gonzalo Villar por lesión. Y en el 11 titular tiene varias alternativas. Lo primero que tiene que decidir es si juega con dos centrocampistas de corte defensivo, lo que solemos llamar el doble pivote. Uno es seguro, Manu Sánchez, el otro podría ser Xavi Torres. Si esto es así y mantiene al resto, no entraría Javi Flores, que ya cumplió partido de sanción. Pero recordamos que Pacheta lo último que dijo de Javi Flores es que era un jugador muy importante. Por tanto, si es un jugador muy, muy importante y con él el Elche tiene más y mejor el balón, lo normal es que vuelva al equipo. Si vuelve al equipo y mantiene el doble pivote, el que saldría, digo yo, pienso, podría ser Nino, por aquello de que además, al no tener a Castro, no tiene más delanteros en el banquillo y dejaría a Nino en el banquillo. Esa es una opción. La otra, la que a mí, por ejemplo, me gustaría, es simplemente que vuelva Javi Flores y quite uno de los dos pivotes, que podría ser Xavi Torres, con lo que jugaría con ese 4-1-4-1 y mantendría a Javi Flores y a Nino en el centro del campo con Iván Sánchez y Josán en las bandas y Yassin Kasmi en punta. La otra opción también que tiene es la vuelta de Neider Lozano. Pacheta es muy de Neider, y yo creo que todos. Si Neider está como estaba antes de la lesión, Neider con Gonzalo Verdú yo creo que forman una de las parejas más sólidas y fiables del panorama de segunda división. Por tanto, podría ser la otra novedad, yo no diría sorpresa, porque en cuanto esté bien, es como lo de Iván Sánchez, hay jugadores en este equipo que son casi casi insustituibles y que son la columna vertebral del equipo. Y desde luego Neider, en plenitud, lo es. Un Neider, por cierto, que sigue sin renovar y, bueno, aunque no hay nada oficial, no hay nada absolutamente oficial, pero desde Leganés nos cuentan que podría haber firmado un precontrato. Esto no sería nada sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya mañana 1 de marzo y que el jugador, por más que le están insistiendo para renovar, no lo ha hecho. Él desde el 1 de enero, como todo jugador que termina el 30 de junio, puede negociar con quien quiera y está en su derecho. Y puede haberlo hecho. El Leganés está en primera división, al menos en esta temporada, y sería dar un paso adelante en su carrera. Perfectamente podría ser. Pero insisto, no está confirmado por ninguna de las partes, pero es una opción. Desde luego, cuando un jugador tarda tanto en aceptar una renovación y en responder, está claro que es por algo. Y es porque su representante, en definitiva él, está esperando mejores opciones o ya las tiene prefirmadas. Pero bueno, dicho esto, lo que nos interesa es que Neider, mientras vista la camiseta del Elche, pues sea el mejor Neider posible y es una de las opciones de jugar el próximo domingo ya de salida en el partido de Son Mois. Tendrá que hacer tres descartes, uno está claro cuál es, John Iñiguez, y los otros dos, pues podría ser Manu Rodríguez, que es de los que menos está contando, sobre todo con la forma física de Juan Cruz, aunque al no tener a Tecchio, también es posible que te quedes con un lateral por si acaso en el banquillo. Yo creo que prescindirá de uno de los centrales y en este caso, si entrase Neider, pues parece que por el correr la ficha, Olmo sería ahora mismo el cuarto central, pero bueno, no sería descartable incluso fuera Dani Calvo, aunque viene de ser titular. O igual no juega Neider y se vuelve a quedar fuera. Yo esto lo dudo, pero en fin, tiene pinta de que de esos 21, uno es Johnny, el otro podría ser un central y el otro, bueno, pues ya veremos qué decide el técnico blanquiverde. Lo que está claro es que se palpa en el ambiente que el futbolista está más convencido que hace unas semanas, que tiene una mayor confianza que hace unas semanas de las posibilidades de dar la sorpresa en un campo tan difícil como el de Mallorca. Así lo reconocía Edgar Badía. Tengo toda la sensación de que vamos a dar un paso adelante en ese aspecto, en que sí es verdad que ahora contra los rivales directos hemos rendido súper bien, pero veo al equipo súper preparado y capacitado de competir ahora con los rivales que están en la parte alta de la clasificación. hay que ser conscientes que vamos a un campo muy difícil, que llevan 4 victorias seguidas en casa y unos números que les hacen estar muy cerca de las posiciones de privilegio, pero como te digo, el equipo ahora mismo está muy capacitado. Ve al equipo súper preparado para ahora que vienen los rivales de perfil alto, no solo dar la cara, sino dar la sorpresa. Y es que es el momento de dar ese estirón, sobre todo viendo que el futbolista está con esa confianza que quizás antes le faltaba. Gonzalo Verdú. Sí, el míster lo recuerda cada semana, sobre todo ahora que tenemos esa oportunidad de seguir sumando y seguir ampliando la ventaja, y cada semana que pasa es una semana menos, pero ya te digo que es muy importante ahora dar un paso adelante, no caer en relajación porque entonces no estaríamos equivocando, y sí que es verdad que ahora cada punto que podamos conseguir va a ser más importante que hace algunas semanas. Cada punto que se puede conseguir va a ser más importante. Bueno, yo creo que todos lo son, sobre todo conforme te vas acercando al final, quedan 15 jornadas, 45 puntos, las cuentas yo creo que al Elche le salen y a todos. Tienes 32, va a hacer falta esta temporada con los 3 puntos que suelen sumar los, o que van a sumar todos los de abajo, bueno, todos los que se tienen que enfrentar al Reus, pues hablaríamos de unos 50 puntos, pero si sigue esta tendencia y el Extremadura, Córdoba y Nástic se empeñan en sumar tan poco, yo creo que este año la permanencia va a estar mucho más barata. Puede estar en 47, aun con los 3 puntos. A menos que ahora se pongan a ganar como locos los 3 de abajo. Pero bueno, poniendo la cifra en 50, al Elche le harían falta 18. Seguramente es algún punto menos, pero vamos a ponerlo en 50, 18. Quedan 45 puntos. O sea, al Elche se le está pidiendo ahora mismo pues un 40%, sumar un 40% de los puntos, ni siquiera el 50%. ¿Está a su alcance? Claro que está a su alcance. Además, ahora mismo está, creo que en ese momento de terminar de creérselo, está recuperando futbolistas importantes. Esta semana ya tiene a Borja Martínez, tiene a Neider ya al 100%. Bueno, pues es el momento, ante rivales directos, ¿por qué no?, para terminar de creérselo. Porque si el Elche gana en Mallorca, yo creo que se terminaría de convencer de que no solo la permanencia, sino luchar hasta el final por la máxima cantidad de puntos. No digo ya el playoff porque está muy lejos. Está, creo que el playoff está a 44, está a 12. Vamos, tendrías que ganar 3 partidos seguidos, algo que no has hecho hasta ahora. Pero bueno, al menos no tener que sufrir hasta el final ya sería una victoria, ya sería un éxito. ¿Con qué intenciones llega el Elche a tierras mallorquinas? Por cierto, un Elche que va a viajar el sábado por la mañana, a primera hora, para entrenar luego a media mañana en las instalaciones del Real Club Deportivo Mallorca y jugar el partido el domingo a las 12. Se vuelven el domingo en avión por la tarde. ¿Con qué intenciones viaja el Elche a Mallorca? Le preguntamos al guardameta Edgar Badía. Pues con las de siempre, de tratar de conseguir los 3 puntos. Sabemos de la fortaleza del Mallorca como local, pero también sabemos que nosotros nos encontramos en un buen momento, que estamos creciendo y que vamos con todas las garantías de poder sacar un buen resultado. Puntuar yo creo que sería bueno, pero vamos con la intención de ganar, por supuesto. Con la intención de ganar, puntuar sería bueno. Yo creo que esa es la sensación general. El empate, muchos ya lo firman. Ganar sería un paso gigantesco, porque además, si el Elche ganase en Mallorca, que es una posibilidad, aunque no es la idónea de los apostantes, si el Elche gana en Mallorca, yo creo que el Extremadura, el Córdoba y el Nástic van a empezar a pensar que el Elche ya no es un rival directo, es que se metería ya con 35. Pero bueno, insisto, eso es hacerlo difícil, ganar en Mallorca, que es el primero de los equipos, insisto, de perfil alto, porque ahora viene el Mallorca, o sea, vamos a Mallorca, viene el Cádiz, que el Cádiz es sexto, con 44 es el que marca el playoff, el Mallorca es octavo, a 3 de playoff. Luego hay que ir a la Romareda para jugar contra un rival directo, y luego viene el Alcorcón, que también es otro equipo de perfil alto, que está empatado con el Mallorca, con 41 puntos y a solo 3 del playoff. Un Alcorcón que cuando el Elche lo visitó era líder. Luego cogió una pájara tremenda y ahora ha vuelto a entonarse. Por cierto, os recuerdo los horarios y días de esos partidos, por si en la agenda no los teníais todavía anotados. El domingo a las 12 en Somois, Mallorca-Elche, domingo a las 12. la semana que viene, jornada número 29, el 9 de marzo, en el Martínez Valero, a las 8:30 de la noche, Elche-Cádiz, partidazo. 16 de marzo, siguiente partido, también a las 8:30, en la Romareda, Zaragoza-Elche, partidazo. Y el 23 de marzo, sábado, Martínez Valero, a las 4 de la tarde, Elche-Alcorcón. O sea que, de estos cuatro partidos, tres contra rivales que están luchando por el ascenso y uno contra un Zaragoza que en teoría debería estar arriba, pero que está con el Elche abajo, en la zona media-baja de la clasificación. Le preguntamos a Edgar Badía si para él el Elche está en el mejor momento de la temporada. Sí, yo creo que sí, porque bueno, poco a poco estamos recuperando gente importante, cada vez está más cerca que estemos toda la plantilla disponible y eso hace más fuerte al grupo. Y además, a nivel de juego, creo que desde que yo llegué, pues poco a poco se han ido dando pasos adelante. Yo he visto al equipo cómo está creciendo y ahora veo al equipo muy, muy competitivo y con capacidad de ganar cualquier partido contra cualquier rival. Y hablaba precisamente del rival, del Mallorca. Bueno, el Mallorca en su casa es un equipo muy potente, que está dominando los partidos, que está metiendo muchos goles, está encajando súper pocos. Creo que en un porcentaje muy elevado ha dejado la portería cero en casa, así que pues un Mallorca muy sólido, muy difícil de batir en su casa y con muy, muy buenos jugadores. La verdad es que ofensivamente es un equipo muy, muy poderoso. Pero bueno, como digo, tenemos la capacidad de ganar a cualquier equipo. La verdad es que si hablamos de que el Elche es muy distinto en casa y fuera, el Mallorca corregido y aumentado. Es que el Mallorca se transforma en casa. Insisto, de los 11 partidos que ha ganado, 9 son en casa. De los 34 goles que ha marcado, 23 son en casa. Fuera solo ha marcado 11. Claro, de los puntos que ha sumado, 29 en casa y solo 12 fuera. O sea, es que el Mallorca, con todo lo que nos quejamos de los puntos que ha sacado el Elche fuera de casa, el Elche fuera de casa, el Mallorca fuera de casa es que está igual que el Elche Club de Fútbol. Solo ha ganado dos partidos. Bueno, el Elche, uno físicamente y otro el del Reus. Pero es que el Mallorca solo ha sacado un punto más que el Elche a domicilio. Está arriba porque en casa lo gana casi todo. Pues yo digo que nos quejamos, es que el Elche fuera de casa. Pues el Mallorca está igual. Ha sacado un punto más que el Elche fuera de casa. Pasa que está más arriba, tiene 9 puntos más porque en su casa está intratable. ¿Se verá a un Elche valiente en Son Mois? Bueno, yo creo que esta semana en Lugo se vio un equipo valiente, se vio un equipo que para mí podría haberse llevado perfectamente el partido, aunque tampoco es injusto el empate, pero que ya se vio un paso adelante en ese aspecto. Obviamente es normal que aquí seamos mucho más fuertes que fuera, normalmente a los equipos les pasa eso, ¿no? Pero cada vez la diferencia entre jugar en casa y fuera es menor y a pesar de que jugamos contra uno de los mejores locales de la categoría, vamos en disposición de conseguir los tres puntos. Incidíamos en ese capítulo de a domicilio y en casa. ¿Por qué a domicilio se han sumado la mitad de los puntos que en el Martínez Valero? Es complicado. Yo creo que es algo normal en cuanto a que aquí pues estás en tu casa, en un estadio que conoces mejor que el rival, que tienes a la afición apoyándote y al menos lo que yo he estado viviendo aquí es que los arranques son muy, muy potentes y la verdad es que los inicios de partido aquí en casa están siendo que dejas al rival un poco cao, ¿no? Pero bueno, trataremos de evitar que nos pase lo contrario fuera de casa, que el rival salga muy bien y, como te digo, espero que y estoy viendo que cada vez la diferencia entre jugar en casa y fuera es menor. Bueno, yo creo que es normal cuando juegas en casa, pues sales sabiendo que tienes que intimidar al rival, a la mínima ocasión que tienes el público ya pues crea un ambiente que es un poco más hostil y bueno, obviamente que sí que se puede hacer y de hecho creo que esta semana en Lugo salimos muy bien al partido y eso es clave, ¿no? Y bueno, trataremos de repetir eso, que los primeros minutos sean positivos para nosotros. Se le decía que la situación es la mejor clasificatoriamente en cuanto a distancia con el descenso en lo que llevamos de temporada. Un Elche que no es que flirteó con los puestos de descenso, es que durante, si no recuerdo mal, 5 semanas llegó a estar en descenso. El resto pues siempre ha estado ahí a 1, a 2, a 3, lo máximo era 4 puntos de descenso y en las últimas semanas ha pegado el estirón gracias a los 3 puntos del Reus, gracias a haberle ganado a la Extremadura y al haber empatado contra el Lugo, sobre todo los dos primeros aspectos. Por eso se le decía si bueno, la permanencia está ahí, a tiro de piedra. Ni mucho menos. Lo que veo es que tenemos que intentar sumar de tres en tres lo antes posible para crear un colchón más ancho todavía. Normalmente la permanencia está en 50 puntos. No sabemos este año si estará en un poco menos, en los mismos, un poco más. Cada año cambia. La verdad es que no te puedes fiar en esta categoría, que es muy igualada. Va el Rayo Majadahonda y gana en campo del Sporting y luego pues al final puede pasar de todo, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que centrarnos en ir partido a partido, intentar sacar los tres puntos de Mallorca, que eso sí que nos daría una tranquilidad muy, muy buena, aunque tampoco todavía estaría hecho. Bueno, definitivo a nivel de puntuación no, pero sí a nivel de sensaciones reafirmaría un poco lo que estoy diciendo, que ahora mismo estamos en capacitados de ganar en cualquier campo contra cualquier rival y bueno, obviamente nos daría mucha moral y un colchón, seguramente se ampliaría un poco el colchón todavía más, ¿no? Así que obviamente pues cada partido es muy importante, pero ganar en Mallorca sería fantástico. Sería fantástico y sería, insisto, dar un golpe encima de la mesa que tendría doble sentido, doble mensaje. Ganar en Mallorca significaría para el resto de rivales directos que el Elche se escapa, casi casi un rival menos. Además, también supondría que el futbolista se lo termina de creer. Si hemos ganado en Mallorca, somos capaces de ganar en cualquier sitio. Porque además el Mallorca es un equipo que, insisto, en casa es el tercero mejor a domicilio. ¿Y cuál cree que son las claves para este partido y para intentar ganar allí? Bueno, tendremos que estar muy, muy acertados en las ocasiones que tengamos, porque es un equipo que encaja muy poco y que le generan pocas ocasiones, que es sólido defensivamente, y luego pues saber controlar también sus hombres ofensivamente, que son muy buenos, ¿no? Lago Junior este año está en un estado de forma espectacular, el delantero que llega ahora, Budimir, es un jugador muy bueno también. Bueno, un poco todo, ¿no? Creo que el Mallorca tiene un muy buen equipo y lo que te digo, intentar aprovechar las que tengamos y controlar a sus hombres. Más fuertes. Hombres fuertes tiene muchos, aunque tiene alguna baja importante como las de Buenacasa y Stojkovic. Son los dos delanteros que no se van a recuperar a tiempo de sus lesiones. Por lo que nos cuentan en Mallorca, tampoco podrá estar el lateral zurdo Estupiñán, que fue expulsado la semana pasada en el campo del Tenerife, donde bueno, se le escapó la victoria al Mallorca. Tuvo la oportunidad de engrosar sus números débiles a domicilio, llegó a ir ganando 0-2 y en el tramo final el Tenerife de Oltra fue capaz de primero acortar distancias y en el tiempo de descuento empatar. Bueno, pues esas son las tres bajas que tiene para este partido. En principio, bueno, pues tiene plantilla de sobra como para suplir estas bajas. Pero, bueno, pues ahí están y creo que es importante pues, que el rival flaquee en algunos de sus puntos fuertes, como son los atacantes. Hablaba también el guardameta del Elche, Edgar Badía, sobre el fútbol que propone el Elche Club de Fútbol. Y yo creo que el fútbol que proponemos hace que los partidos a veces se conviertan en un poco en ida y vuelta y en eso somos muy buenos, pero también pues es complicado que no te generen ocasiones claras. La verdad es que esta semana, por ejemplo, prácticamente defendemos muy bien todo el partido, pero en dos destellos pues de Lazo nos consiguen marcar, ¿no? Pero de momento, desde que estoy aquí, el equipo está dando pasos hacia adelante también a nivel defensivo y podemos estar orgullosos de cómo defendemos. En casa hemos conseguido recientemente dos porterías a cero y claro, eso te da victorias, obviamente. Y la última, si piensa que las prestaciones del equipo van a aumentar, van a cotizar al alza, como en el argot bursátil, ante estos rivales de perfil alto. Tengo toda la sensación de que vamos a dar un paso adelante en ese aspecto, en que sí es verdad que ahora contra los rivales directos hemos rendido súper bien, pero veo al equipo súper preparado y capacitado de competir ahora con los rivales que están en la parte alta de la clasificación. Hay que ser conscientes que vamos a un campo muy difícil, que llevan 4 victorias seguidas en casa y unos números que les hacen estar muy cerca de las posiciones de privilegio, pero como te digo, el equipo ahora mismo está muy capacitado. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, analizando la última hora del Elche Club de Fútbol que se prepara para el partido del domingo en Somois frente al Mallorca. Mallorca que es octavo con 41 puntos a 3 de playoff y con 9 más que el conjunto ilicitano. Al uno de los capitanes del Elche, a Gonzalo Verdú, una pieza básica también para el equipo, para Pacheta, también se le preguntaba si, desde su punto de vista, este Elche está en el mejor momento de la temporada. Bueno, en cuanto a confianza, sí que es verdad que, sobre todo los dos últimos resultados, nos han dado un poco más de moral, también porque los equipos que están más abajo no están sumando mucho y, bueno, al final eso te hace llevar a una renta un poco más amplia, pero sí que es verdad que a nivel de confianza, pero ya no solo por los resultados, sino porque por el trabajo que estábamos haciendo desde hace ya tiempo, el equipo se está viendo con la recompensa ahora y creo que sí nos está dando un poquito más de moral. ¿Hay mejor equipo ahora desde el cierre del mercado invernal? Bueno, al final el objetivo que del mercado de invierno cuando hace movimientos es ese, pero bueno, la verdad es que son jugadores de mucha calidad, contratados en segunda división, y los que han venido ahora, y bueno, al final el tiempo y los resultados son los que te dirán si has acertado, si el equipo es más potente, pero vamos, que yo creo que vamos por un buen camino. ¿Cómo ve al Mallorca, al rival? Sí, es muy fuerte en casa, creo que es de los equipos que más puntos ha sacado en su casa, y bueno, para nosotros es un reto más, es un equipo que conocemos bien ya desde el año pasado, que ha cambiado muy pocos jugadores desde segunda B al actual momento, a la actual plantilla. Y es un equipo que bueno, allí en el año pasado sí que perdimos, pero bueno, aquí en casa conseguimos empatar los dos partidos, pero bueno, creo que merecimos más. Y bueno, yo te digo que para nosotros es un reto ir ahí a Mallorca y traernos los 3 puntos. Es un reto ir a Mallorca y traer los 3 puntos. ¿Se puede ganar allí? Sí, claro, se puede ganar cualquier partido. Tienes que trabajarlo, obviamente es difícil, porque es un equipo que en su casa tiene muchísima confianza, es un equipo muy fuerte, muy agresivo, muy ordenado. Pero creo que bueno, que tenemos que ir ahí a querer el balón, a tenerla y hacerle daño donde creemos que tienen sus debilidades. A creérselo y a tenerla, ¿es un reto ir a Mallorca y ganar? Sí, yo creo que ese es el objetivo, como te digo, que nos lo planteamos así, como un reto para ir ahí a Mallorca y ganar. Y solo hemos ganado un partido fuera de casa, fue en Majadahonda, y por qué no ir a Mallorca y dar la sorpresa, porque como tú dices antes, todos los pronosticadores dan de favorito al Mallorca, pero bueno, nosotros no nos importa, nosotros vamos a trabajar desde el primer minuto para intentar ganar el partido. Pues vamos a ver si los pronosticadores pronostican mal y se equivocan. En el plano institucional, más noticias que nos llegan, en este caso del asunto del expresidente Anguix. El juzgado de instrucción número 4 de Elche, que está investigando el famoso pagaré trucho, así lo tildó el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con el que no se pudo conseguir la permanencia y que terminó desencadenando, pues, al final ese descenso administrativo, pues ese pagaré trucho de Juan Anguís como consecuencia de la querella que presentó la Liga de Fútbol Profesional, sigue en marcha esa investigación. Recordamos que Juan Anguís ya tuvo que declarar, eso sí, solo respondió a algunas de las preguntas de su abogado. Bueno, pues la juez titular y el fiscal ayer practicaron nuevas declaraciones. Le llegó el turno a Ramón Villaverde, director del área económica del Elche y mano derecha del expresidente valenciano en aquella etapa. Villaverde responsabilizó a Juan Anguís de todo lo referido a ese pagaré. En su declaración, él se eximió de cualquier responsabilidad. Sobre el pagaré de VS, sí que reconoció que rellenó todos los datos del pagaré e hizo todo lo que le mandó Anguix. Aseguró que no vio nada irregular en ese pagaré, pese a que su vencimiento era anterior a la fecha de pago. También dijo que, y en este caso se desmarcó de Juan Anguix, asegurando que no tiene ningún tipo de relación con el expresidente del Elche. Y bueno, pues es un asunto que tanto la Liga de Fútbol Profesional, Hacienda, como el Banco VS, que se ha personado en la instrucción de la causa, tratan de inculpar a Anguix por varios delitos relacionados con falsedad documental y tentativa de estafa, después de que el banco suizo aportara un documento recalcando que no figura en ninguno de los registros de la entidad bancaria el pagaré que estaba en posesión de Juan Anguix, como así documentaron en un escrito al juzgado. En calidad de investigados están tanto el expresidente del Elche, también el que fuera uno de los consejeros, Jerónimo Prado, además de otras personas que entonces formaban parte de ese consejo de administración. Recordamos que VS, el banco suizo, confirmó al juzgado de lo mercantil mediante un informe la falsedad del pagaré de 5 millones de euros. La filial española de VS Europe aseguró que el nombre de la entidad bancaria que aparece, VS AG Bank, no existe, que el número de BAT que aparece en el reverso del pagaré no se corresponde con ninguna entidad de VS y que no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré, ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía, ni quién avala la deuda ante Hacienda. O sea que esto sigue para adelante y Juan Anguís se arriesga a, bueno, pues un delito de supuesto fraude o tentativa de fraude. Bueno, pues esto es lo que sigue dando de sí, otro de las cuestiones, por desgracia, que salpican al Elche Club de Fútbol, porque entre otras cosas, pues también formó parte por muy corto periodo de tiempo, pero de manera intensa, 3 meses, fue presidente del Elche Club de Fútbol. Nosotros vamos a poner el punto final ya. Es tiempo para dar otro tipo de información. En este caso, bueno, pues el que corresponde en estos momentos. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con la última hora del Elche Club de Fútbol, de ese partidazo Mallorca-Elche y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.